bodas angélicas. Las puertas del templo sagrado. Los dioses están allí. Gobernarán en su confín. Las puertas del templo sagrado. Los dioses están allí. Los dioses están allí.